Bien, y seguimos entonces en Enredando las Mañanas, hoy por la retaguardia. Uh-huh. Y ya tenemos la comunicación telefónica con España. Uh-huh. ¿Mm? Porque, bueno, se está dando toda esta situación compleja y confusa respecto a lo que es enfermedad del ébola, uh-huh. Y sabemos que allí en España hubo una persona, una trabajadora de la sanidad, una enfermera que se contagió, uh-huh. Y queríamos saber cómo es la situación. Teresa Rodríguez Romero se llama ella, y para eso estamos comunicados con Lois Martín. Él es un compañero de la CGT, de España, del Confederal, del Sindicato de la Sanidad. Y bueno, queríamos ver cómo está hoy esa situación, cómo está la compañera Teresa Romero, y cómo ven ustedes el porqué de esta infección, de este contagio que tuvo esta persona. Buenos días, Eloise, aquí Fernando Tevele, Eugenio Otero y Luis Angió, te saludamos desde Buenos Aires. Hola, buenos días. Bien, me corriges si te presenté bien. En estos momentos tiene una evolución favorable. Ajá. Creemos que está fuera de peligro, que no quiere decir que a lo mejor tenga secuelas en los órganos. Uh-huh. Esperemos que se recupere. Bien, y ustedes, ¿qué es lo que están planteando, el porqué y la responsabilidad de quién de esta situación, de este contagio? La responsabilidad directa es del gobierno, que hizo las cosas todo lo peor que pudo, porque desde que desmanteló el hospital Carlos III y llevó a los dos religiosos que estaban en un estado avanzado ya de la enfermedad, que no había solución. Yo creo que el primer error es ese, sin haber planificado los protocolos ni tener las personas preparadas en el hospital Carlos III. Uh-huh. ¿Y qué implica para los trabajadores? El responsable, pues la ministra de Sanidad y directamente el presidente del gobierno. Uh-huh. ¿Y qué implica para los... ¿Qué tal, Lloyd? Soy Fernando Tevele. ¿Qué implica para los trabajadores de la salud? Digo que son los primeros que se exponen a un virus que todavía es difícil establecer cómo se contagia. A mí me recuerda a cuando apareció el virus del HIV, que se decían también un montón de cuestiones que después la ciencia comprobó que no eran ciertas, pero aparece el pánico rápidamente, y que se haya contagiado una enfermera ayuda bastante a que el pánico cunda con rapidez, ¿no? ¿Cómo evalúan esta situación ahí en España, y ustedes puntualmente? A ver, entre los trabajadores primeros cunde el pánico, pero cunde el pánico porque hay una falta de preparación, una falta de información, un desmantelamiento de según qué servicios, y cunde el pánico por eso. El virus ébola es controlable, hubo mayor indicio aquí de contagio del que hay en África. Pensamos que en África no les importa que haya virus ébola, porque ningún gobierno va a ir a ayudar a... África no insiste, es un continente que no les importa a ellos. Claro. Principalmente tenemos el problema. Yo a veces pienso que quieren importar el virus ébola a Europa y a Estados Unidos, porque es más rentable para las farmacéuticas. Allí nadie tiene un duro, está clarísimo. Nadie se gastará un duro en medicación. Uh-huh. Aquí los profesionales, yo creo que los profesionales, si los preparas, la información se sabe cómo se contagia uno del virus ébola. Sabemos por qué se contagió Teresa del virus ébola, porque utilizaron unos equipos de nivel 3, que quizás sean apropiados, pero las polainas no eran impermeables, o sea, no eran las apropiadas, ¿vale? Ella se contagió así. A pesar de todo esto, el gobierno intentó por todas, de todas maneras, desprestigiarla y decir que en algún momento cometió algún error. Sí. El principal error es traer a dos personas en estado avanzado y traerlas a un hospital que estaba medio desmantelado. Llevaba 2 años desmantelado. Solo habían 2 enfermeras del servicio que eran antiguas. El resto del personal eran voluntarios que cogieron de cualquier planta, no de la unidad de infecciosos, de cualquier planta, entre ellas Teresa. Sí, no les enseñaron, les enseñaron en 10 minutos a ponerse un traje. Claro. Tú no puedes combatir una enfermedad con 10 minutos de ponerte un traje. Y cuando ya las personas... Los responsables son ellos. Y cuando ya las personas infectadas habían llegado al hospital. La, el, aquí cuando trajeron a los sacerdotes, sí. Yo creo que eso fue una campaña, tanto... Fue una campaña del gobierno, traer a 2 sacerdotes que no tenían en un estado avanzado, que sabían que no, que iban a morir, ha costado 1,5 millones de euros. Hacer ese despliegue mediático para acabar trayéndolos ¿a dónde? Desmantelan el gobierno del Partido Popular, que es la derecha española, que es la que rige, desmontan los hospitales públicos, y luego afronta el problema con los hospitales públicos cuando los tiene semidesmantelados. Ajá. Que se hubieran llevado a los sacerdotes, que se los hubieran llevado a un hospital privado, como va el rey. ¿Verdad que allí no tienen problemas? Sí, pienso sí. Yo. Bueno, es compleja la situación, ¿no? Sobre todo porque está esta cuestión de la que en realidad pocos se animan a hablar y en los medios tradicionales de comunicación... casi ni se menciona, que tiene que ver con el poder de las empresas farmacéuticas y el negocio que implica que aparezcan pandemias o epidemias de este estilo. Digo, esto ya es algo que está absolutamente comprobado, que ha sucedido con otras enfermedades y seguramente va a pasar también con esta, ¿no? Es bastante complejo porque uno se siente como desprotegido, ¿no? Imagino que ustedes... Desde el ser laburantes, del ser trabajadores, muchísimo más desprotegidos se deben sentir. Nosotros nos sentimos desprotegidos. Desprotegidos no sería la palabra. Nos sentimos ignorados. Porque si dotaran al profesional de los medios necesarios, de los cursos, como se está haciendo ahora, yo creo que no hay ningún problema. Y es más, si quieren acabar con la pandemia, que los gobiernos pongan el dinero y vayan a África a acabar con la pandemia. Uh-huh. Una pandemia que me parece que en África llevan 3.000 víctimas en este momento. ¿Cuántos se mueren de hambruna? Uh-huh. Claro. Está muy bonito, es un despliegue mediático. Yo creo que la que detrás de todo esto es el miedo. Es lo mismo que pasó aquí con la gripe A. Que los gobiernos se hincharon a comprar vacunas, que al final no nos las hemos puesto ninguno. Sí, sí, sí. Y enriquecen a las farmacéuticas, y ya está. Y yo creo que lo que pretenden es crear el miedo entre la gente o crear la justificación para hacer un gasto en algo que verdaderamente podríamos solucionar acudiendo allí. Bien, Lois Martínez... miembro de la CGT de España, de la parte del Sindicato de Salud Pública. Y a esto te quería preguntar, porque vos hiciste referencia contando toda esta problemática puntual con el ébola, pero ahí está lo que me parece que habría que también comentar un poco. ¿El estado de la salud pública de España en estos momentos, cuál es? La sanidad pública en estos momentos en España es un desmantelamiento progresivo de ella. Vale. Ahora aquí es la moda del consorcio sanitario, no invierto en la sanidad pública o invierto lo mínimo. Acuso a todo de que estamos en recesión, de que estamos tenemos problemas económicos. Pero no deja de ser un reparto de dinero entre el capital. Lo que quieren destruir en España es todo aquello que nos costó, el estado de bienestar. Uh-huh. ¿Vale? se amparan en las crisis para estudiar el estado de bienestar. Y la salud desde el lado privado, ¿es eficiente y es cara o ninguna de las dos cosas? Yo la salud desde el ámbito privado la creo innecesaria, porque con el sistema sanitario que nosotros hemos tenido siempre, si las inversiones, en vez de dar el dinero de la salud a los hospitales públicos derivándolos, se invirtiera en las instalaciones, yo creo que sería mucho más rentable, es mucho más rentable. Es más, la mayoría de profesionales de la salud pública acaban trabajando en la sanidad privada. Uh-huh. O sea, doblan las cosas. Bien. Bueno, te agradecemos que hayas pasado por aquí. Queríamos tener la idea de cómo lo vivían los trabajadores de la salud. Sabemos que la mirada que muestran los medios tradicionales de comunicación en general no es la de el punto de vista de los trabajadores, y nosotros aquí desde la Red Nacional de Medios Alternativos intentamos justamente eso, así que por eso este contacto que te volvemos a agradecer, te mandamos un abrazo fuerte, saludos para la compañera también, ojalá que se confirme esto que decías vos, que está fuera de peligro. Un gran abrazo, muchísimas gracias. Venga. Buenos Salud. Días. Hemos charlado con Lois Martín, él es integrante de la CGT de Barcelona. De lo España, bueno de España. La Confederal de España. Exacto. Lo bueno de hablar con españoles es que siempre cuando se despiden te terminan invitando, ¿viste? A que vayas. Bueno, nada, una boludez. Para distender un poco. Podríamos ir. Después de la cuestión del ébola. Uh-huh. A mí me pasa lo siguiente. No me termina de preocupar el asunto, pero no por irresponsable. Y además me duele el dolor de los compañeros que con bastante gravedad lo exponía recién Martín. Pero digo, a mí lo que me pasa es que uno ya se malacostumbró a estas cuestiones que se echan a correr con velocidad para generar temor y generar un nuevo negocio para las farmacéuticas. Bueno, pero evidentemente hay que esperar. Dijo algo que por ahí quedó al pasar, pero para mí es algo fundamental, ¿no? De este sistema capitalista, del imperialismo, de las grandes empresas y las multinacionales. Todo lo que están invirtiendo y los millones que tienen que invertir en los lugares donde están apareciendo el ébola y contagiados del ébola, ¿por qué no lo ponen en los países pobres, en los países totalmente abandonados, donde se genera esa enfermedad para curarlo de ahí y evitar que salgan? Uh-huh. O sea que evidentemente eso está claro que da pauta para un negocio posterior. Sí, sí. ¿No? Y además lo único que les faltaba a los africanos para ser el lugar abandonado del planeta era justamente sumar un problema de este estilo, ¿no? Uh-huh. Me parece que es lo último que le faltaba, pero bueno, así son las cosas. Antes de la música, el viernes estuvimos con Euge en el show de Gabriela Torres, que estuvo aquí hace un par de semanas, que estuvo cerrando su ciclo para homenajear los 15 años de su disco de tangos y milongas Círculo de Fuego. Y como había anunciado ella cuando estuvo acá, estuvo acompañada por el Rally Barrio Nuevo. Nosotros no pudimos establecer si era Carlos Garmendia o Rally Barrio Nuevo el que cantaba, pero es una excusa perfecta para escucharlo al Rally en la mañana de la Red. baile ha comenzado allá por Santiago del Estero. Retumba en toda la selva el repicar de un bombo legüero. De fiesta toda la noche al dulce brillo de las estrellas bailaba la telecita que era la danza, que era la reina. Nochecitas santiagueñas, ardientes puras noches de plata, la luna sobre el monte, el luz brillante se desparrama. Que baile la telecita dulce y fragante como las flores, gritaba la paisanada emborrachada de amores. ¡Ay! Tal vez la danza le dé consuelo, su pollera un remolino, sus pies descalzos, trompos de fuego. Telecita, telecita, te has vuelto lluvia, te has vuelto luna, te has vuelto flor de los campos, te has vuelto brisa que me perfuma. Perfuma mi alma. Han pasado muchos años, pero mi pueblo nunca te olvida, bailando en los reyes a baile para que tu alma siga encendida. Que baile la telecita, dulce y fragante como las flores, gritaba la paisanada emborrachada de amores.